Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Gleb. La escuela llega a tus oídos. Estamos en otra emisión de 26 Voces. Son las 2 y 24 de la tarde. Estoy con mi compañero Diego. Hola, Belén. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, sí. De nuevo acá, transmitiendo. Bueno, me alegro. Vale, ahora vamos a leer un tema sobre los videojuegos que nos va a contar nuestro compañero Agustín. Bueno, Agustín, ¿qué tienes que contarnos? Bueno, voy a contar sobre la historia del juego Assassin's Creed 2. Me quedé, por culpa de ese juego, me quedé viciado. Viciado, ¿cuánto tiempo te quedaste jugando ese juego? De las 5 de la tarde, o sea, no me acuerdo. Ah, bueno. Bueno, para empezar, esto es lo que cuenta. Bueno, lo primero se trata de que el juego es la compañía Templaria Abstergo. O captura gente que tiene información sobre los asesinos para obtener un artefacto que se llama Fruto del Edén. Que con ese artefacto dice que otorga poder. Dice. Y para eso, bueno, busca a la gente con el ADN que concluya, y si no, no. El participante en este juego se llama Desmond Miles, que según tiene unos como tres antepasados más o menos, sería Altair, Ezio y Connor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Ezio, que, bueno, según la familia, no sé. ¿Según la familia qué? Bueno. La familia la culparon por traición y colgaron al padre y a los dos hermanos, menos a la hermana y a la madre. Y se quiso vengar, ¿no? Sí, se vengó y asesinó a quien estuvo a cargo de la traición. Después se enteró que había más nombres en la lista. Y de esos nombres estaba una tal familia llamada los Pazzi. Uno de esos era Francesco y los demás no me acuerdo el nombre. Bueno, de una. No, me parece muy interesante el tema. Yo ese juego sí. Lo he jugado un par de veces y muy bien entendía igual el juego. Sí, porque, como, sí es complicado. Porque sí, es muy complicado, de verdad. Porque tiene que ver con el sigilo más. Sí. Y yo cuando ando con sigilo, yo ando primero en los tiros. Sí. Antes que todo. Como que tenés que hacer un error y ya sí. Van todo y... Ya te buscan todo y no tenés a dónde ir. Sí. Bueno. Y bueno, y contanos más de un tema de este personaje. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Te dijiste? Ezio. Bueno, contanos. Salió unos cuantos más juegos de él. Si sí. Ya se vengó, ahora qué se dedica. Sí. ¿Cómo que sí? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo del juego? Bueno, él siempre fue asesino hasta cierta edad. No me acuerdo, hasta los 40 y pico más o menos. Y cuando él fue consiguiendo unas páginas, llaman páginas de códice, que contenía planos sobre armas y movimientos de asesino. Después están otros juegos que se ve que reforma la hermandad, empieza a contratar gente. Sí, no sé sí. Si te enteraste el último que salió, que no es el mismo personaje, sí. Es otro. No, porque cambia, porque el primero se trata de Altair, después como tres juegos sobre Ezio. Pero está la hermandad, Revelación y el 2. Después estaría el 3 Connor, después estaría en el 4 Edward, después está el 3 Liberación, que es un DLC aparte. Sí. Que se trata de una chica, pero no me acuerdo bien el nombre. Bueno, después. Y bueno, igual, ¿y algo más te hay que contar de ese juego? ¿De juego? Y estaba bastante bueno porque de ese juego me gusta más la historia. Sí, igual la historia está bastante buena, sí. Sí, porque se trata de traición y eso. Venganza, algo así, ¿no? Sí, yo tengo el último de Xbox, sería el Rogue. Tener los dos juegos. Sí, el Assassin's Creed 2 Rogue. El último que se trata de una historia de un personaje llamado Jay, que se ve que trabajaba con los asesinos, pero se cambió de bando porque los asesinos no se preocupaban por las vidas de las personas, solo se preocupaban por ellos. Y bueno, se cambió de bando y decidió ayudar a los templarios. Y al transcurso se buscó como unos pilares, algo así, que habían dejado los asesinos anteriormente. Que uno de esos pilares contenía un objeto que mantenía la ciudad estable. Sí. Bueno, cuando quitaron uno de los objetos, se ve que una de las ciudades se empezó a derrumbar. Creo que es una de Portugal, más o menos. Y bueno, está en, me parece bastante interesante esa historia. La verdad, bueno, que es un juego muy interesante y sí, lo he jugado un par de veces ya. Ahora sí, no, porque... Sí, pero la verdad es difícil. Sí, es muy complicado. Es difícil entender, ¿no es cierto? Sí, moverte es fácil por el ambiente, sí, pero es bastante complicado difícil. Entender el juego y todo, sí. Sí. Por eso hay que jugar los primeros sí, juegos. Yo me mandaba 20 bombas de humo de una. Sí. Y me ocultaba en un muro y esperaba que me dejaran de buscar y listo. Ya fue. Sí, igual sí, es un bastante buen juego para entretenernos, ¿no es cierto? Todo eso. Sí. Si conocés la historia, lo entendés porque está dividida la historia. Vos tenés que saber la historia del Altair, hasta el 3 tenés que saber la historia de los... de como 5 juegos más o menos. Ok, ¿y algo más que nos quieres contar de este juego? Y no creo, pero me gusta. Dímelo. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Bueno, me gustó porque hicieron un gameplay del hasta ahora el último que va a salir. Así que ah, parece, bueno, qué interesante, la verdad. Igual me parece mucha información para hacer un tema. Me encantaría que nos sigas hablando. Sí, la otra semana, programa, ¿no es cierto? Sí, la otra semana ya se sacó sobre el nuevo sí, juego. Sí, bastantes temas de eso. Igual. Y sí, puedes hablar de otros juegos también. Sí. Sí, hasta ahora no tengo muchos porque ese sería como mi juego favorito. Sí, me imagino. Sí. Sabes toda la historia, por eso. Sí. Bueno, listo, no tengo nada más que contar. Okay, gracias por compartirnos esta información. Listo, de sí, nada. Bueno. Son las 2:30 de la tarde y después continuamos con esta emisión. Ahora vamos a pasar un tema. ¿Cómo se llama? Aaron Chupa. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti! Estamos aquí de vuelta con otra misión. Estoy acá con mis compañeras Bianca y Belén. Hola. La conductora, que ahora va a hacer un bloque con mi compañera Bianca de la anorexia. ¿Y qué nos tiene que contar ustedes? O onda, como, ¿qué es la anorexia? Bueno, ¿empezás vos? Dale. La anorexia es un trastorno alimenticio que nos afecta a las mujeres mayormente, también a los hombres, pero mayormente a nosotras. Así es. Es una enfermedad que nos afecta a las mujeres porque como nos dejamos de comer. Sí. Prácticamente. Porque queremos estar más flacas. Como que tiene una obsesión, se dice más flaca. Obsesión por Son su flaca, cuerpo. Pero se ven... Se ven gordas realmente, por ahí. Es como un reflejo que no está para ellas. Sí. Algo que no existe, es algo que está en la mente. Y bueno, más que nada son a través, después de abusos que ya estuvieron. Sí, igual también está que le hacen bullying por eso y le dicen gorda y o todo. O familiares que también le dicen así. La chica en un momento no da más y bueno. Le falta afecto a ella. Sí. Y es una salida que ella busca. ¿Y cómo se puede tratar este trastorno de la anorexia? Y con un psicólogo. También las familias pueden ayudarla porque... Sí, bueno, las familias no creo que ayuden mucho. No, pero no. También le pueden hablar y, no sé, ayudarla. Se necesita mucho apoyo de la familia más que nada para salir de eso, de esa enfermedad que es mental más que nada. La tienen que controlar, así una chica por ahí no puede salir sola. Puede ir, por un tiempo puede estar bien, pero vuelve a caer. Sí. Sí, como que le agarra un ultraataque así. Sí. Igual conozco gente que le pasa y le tiene ataques de... como de pánico con esas cosas. Estaba como traumada con que le digan gorda o todo eso. Sí, son cicatrices que no sanan. Para algunas de las chicas es una forma de decir que quedan heridas, que quedan abiertas y que la salida es esa para ellas. Sí. Hay otras que se hacen cortes, pero la anorexia es algo que se produce a través de eso, que no comen, dejan de comer, pierden peso muy rápido en pocos días. O podéis hacer una dieta muy estricta. Sí, no le, las comidas le producen náuseas, no le gusta la comida, es como que detestan la comida, es su enemigo la comida para ellas y es algo que le molesta mucho. Sí. Iván, es re feo eso que le pasa a la mujer. Sí, imagínate. Mayormente en la mujer. Porque... Sí, hay hombres también que no tanto. Digamos que el 70% son mujeres y el 30% son hombres. Sí. También. ¿Y ustedes pasaron por eso una vez? No, pero tengo amigas que tuvieron eso. Que sí, yo también. Y bueno, fue un momento muy delicado. ¿Y ustedes qué le dicen a ellas? Y que cuenten para nosotras, que tienen muchas salidas. Como no tratamos de juzgarlas tampoco. Sí, es el gimnasio, cosas que no hace falta que dejen de comer. Cosas así simples, que está bien que coman, no es justo necesario, pero que dejen de comer es algo muy mal para ellas, para su salud, los afecta mucho. Sí, también se puede identificar de varias maneras. La más obvia es la pérdida de peso, obviamente, en poco tiempo. Como la gana de no comer. Y sí, puede ir de que es obligar, pero ella no lo va a hacer. También está la caída del pelo, ¿no es cierto? Piel seca, las uñas débiles. La sí, igual, tener. Después del siguiente paso en ese diría que es la bulimia. Sí. ¿No? Sí, ese ya es un caso más grave, sí, digamos. Sí. Digamos que hay anorexia combinada con bulimia. Que sí. La bulimia ya es algo más interno. Más psicológico, digamos, que la anorexia. Sabemos que por la bulimia puedes terminar en una cama, digamos, en el hospital, y la anorexia te puede llevar a la muerte. Más. Sí, digamos así, porque perdés mucho de los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Y bueno. Sí, aparte de la bulimia, es como te lastimas la garganta y en un momento puedes romperte una glándula, algo así. Sí. ¿La glándula? Okay, tenemos glándulas acá y bueno, tanto de provocar los vómitos, te puede sangrar y eso significa que... Muy bueno. Y sí. Y bueno, ¿y a quién nos afecta esto? A las adolescentes de entre 14 y 18 años, mayormente. Mayormente, pero últimamente cada vez es más corta edad. Sí, la verdad que hay chicas que ya empiezan desde chiquitas con la anorexia, que puede ser algo que se puede producir de familia en familia o puede que copian de alguien. ¿Cómo copiar de alguien? Y bueno, pues ahí viene un ídolo. Sí, no, por ejemplo, hay personas que ellos ven muy flacas, ¿no? Y quieren seguir... Tener su cuerpo. Quieren tener su cuerpo, su figura, y la siguen y piensan que ellos siguen de esa manera. Y hay gente que para tener su cuerpo no sigue de esa manera, sino que come y va al gimnasio, digamos, ¿no? Sí. Y sí, depende de cada uno, como le da la salida. ¿Algo más que nos quieras preguntar, Diego, sobre este tema? Y... no sé, a ver... Los tratamientos de ese tema, ¿cuáles podrían ser? Como ir al psicólogo. Sí. En un nutricionista adecuado. Hacer un grupo de personas que tienen ese problema y reunirse con un experto que pueda ayudarlos de una manera que tengan otra salida. Igual como ya dijimos, en lo mayor que necesita para superar esta enfermedad es el apoyo familiar para la persona afectada. Sí, igual. Para tocar ese tema tiene que ser más de los sentimientos que de otra cosa que ir al hospital, digamos. Eso es más de sentimiento. de remordimiento que... Porque algunos pueden creer que es un capricho, pero no, no lo es. Para las chicas la verdad están enfermas. Es difícil de entender a una persona que tiene anorexia. No es tan fácil, ni tampoco es tan difícil, pero... También ellos no vivieron lo que pasó a esas chicas, ¿verdad? Y sí. ¿Y algo más que lo quieren contar? No. ¿Sobre este tema? La verdad que no. Queremos que las chicas sigan con su cuerpo, que son hermosas de todas maneras, gordas, flacas, que no cambian nunca, que así están bien. Sí. Bueno, muchas gracias Bianca y Belén. Nada. Les agradezco por estar aquí hoy. Okay. Y bueno, son las 2:38 de la tarde. Y ahora vamos a pasar el tema de Noriko, vomitar. Hey, yo soy Noriko y esto es un cover de Eminem, Puke. En tu cara, porque me haces vomitar. Y tú consigues sacar de mi interior. Solo tú, de mis tripas el menú. Hoy me voy a asegurar de que tengo al día mi vocabulario para componerte una canción en mi diario. El abecedario será innecesario. Ario. Podría enumerarte un millón de cosas, me he hecho hasta una lista. Me va a faltar espacio en una sola pista, pero lo siento, jódete, yo soy artista. Puedo ser hasta mi propia corista. Hacerme un tatuaje con tu nombre fue un error. Era una mala idea, eso ya lo sabía yo. Pero volví a hacerme otro y ahora tengo dos. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Y hoy tengo que ver tu nombre en mi piel. Me siento tan imbécil por aquello que hice ayer. Espero dar con otro que se llame así también. Tienes el poder de hacerme enloquecer por todas esas mierdas que me tuve que comer. Esto ya debería haber dejado de doler. Tú consigues darme arcadas. No puedo ni pensar en tu cara porque me haces vomitar. Espera, mejor estoy pensando que prefiero, en vez de un bolero, un tema más rapero. Ero. Ayer estaba en casa y tropecé con una fotografía. Me puse a pensar y vi que fue una tontería. Lo de aquel día te borraría con lejía. Cuánto odio te tengo, qué manía. Eres tan estúpido que no sabes por qué te pones un poco nervioso después de tomar café. Maldito gilipollas, dime quién te va a querer. Te pido por favor que no te lleve a error. El odio que te tengo no está a un paso del amor. No quiero verte cerca porque no aguanto tu olor. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ya no me queda más, te tengo que olvidar. Antes que tenerte enfrente prefiero tragar pescado en mal estado porque me haces vomitar. Vomitar. Tú consigues darme arcadas. No puedo ni pensar en tu cara porque me haces vomitar. Bueno, hola, mi nombre es Bianca. Estoy acá con mi compañera Belén. Son las 2:41. Y con los chicos Diego Velázquez y Casco, así que el Casco, vamos a hacer unas preguntas sobre los Rolling Stones. Bueno, a ver, cuéntenme chicos, ¿cómo se llaman los cantantes de los Rolling Stones? ¿Los Rolling Stones? Sí. Y el cantante principal es Mick Jagger. Después sigue Keith Richards, después Charlie Watts y después Ron Wong. Ah, yo tengo una duda que ha circulado hace bastante tiempo. ¿Van a venir a la Argentina ellos? Y estaban planeando venir acá a Argentina, hacer una gira después de 21 años de no venir. Hace un montón no venían, sí, ¿no? Además ya están, como decir, grandes, están mayor, como que están viejos, sí, digamos. Bueno, eso. Pero se enfermó uno de los integrantes de la banda y como que cancelaron la gira. ¿Cancelaron la gira por acá o por todos lados? No sé, creo que por todos lados, no estoy seguro. Igual, por ahí, no sé muy bien la enfermedad que tiene, pero... puede que después estés bien y volvamos a verlo porque era una gran banda. Y sí, sí, también. ¿Sabes cuánta gente se ilusionó para verlos, no? También. Y sí. Y cuénteme, ¿dónde se originó la banda? ¿Y Casco? En Londres. Se fundó en el año 1962. ¿Y cómo se llama? ¿Y nos quieres contar algo más? No sé. ¿De la banda? Sí. Y si quieren podemos poner una canción de la banda. Dale. Uno de los clásicos de tema. Dale. De los Rolling Stones. Sí, los Rolling Stones, obviamente. ¿No? Uno de los más escuchados. Obviamente. Sí, más escuchado. ¿Cuál sería ese tema? ¿Cómo se llama? Satisfaction se llama. Bueno, vamos a escuchar Satisfaction, los Rolling Stones. Escuchar el tema Satisfaction. Bueno, Satisfaction. La verdad que me gustó mucho este tema. No sé ustedes. Sí, a mí también me gustó mucho. Igual ya lo conocía el tema. Lo conocía yo, no. Como creo que es muy escuchado porque está muy bueno. Está bastante bueno. Te dan ganas de seguir a escucharlo, ¿viste? Cuando se te pega un tema, sí. Y escucharlo. La verdad. La verdad, yo nunca lo había escuchado porque no era muy fan de esta banda, pero el tema me hizo cambiar un poco de opinión. Sí. Y bueno, igual el... ¿cómo decirlo? Digamos que el tema, ¿no? Sí. Ya es viejo, onda. Sí, pero no importa que sea viejo, porque si un tema está bueno, te van a escucharlo. Y sí, bueno. Y bueno, son las 2:46 de la tarde. Y estoy acá con mis compañeros. Les pido saludo a mis compañeros Belén Velázquez, Bianca. Y Casco Ezequiel. Y Agustín Trelesi. Que hicimos un programa bastante bueno. Sí, ¿no es la cierto? Verdad, mucha información de los videojuegos. Y a nuestro operador, Facio. Un genio total. Sí. Y bueno, nada más, solo a esos. Después bueno. Se nos olvidó uno, pero eso no importa. No importa. Bueno. Después lo decimos. Después sí. Damos los tweets. Ajá. Bueno, después pueden venir acá en la radio los lunes. Se llama Radio 26 Voces. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy y sí. Deseamos, no sé, feliz Navidad. Feliz Navidad. Una buena semana, ¿no? Un fin de semana. Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Glebe. Thank you. la escuela llega a tus oídos.